Pacheco, que denuncie Pacheco. No, que hermano, ¿cómo está aquí? ¿Su tema, Gilo? Manda Cirilo, Nina. Y la te Cirilo, tratamientos de residuos bolivianos, o que empresa tata, o que jamó, quita jana este oñani, ¿no? Con una pachaza, ¿qué es su tema, Gilo? José Luis. José Luis. Sí. Solamente nosotros estamos exigiendo nuestros derechos, queremos nuestro cumplimiento del señor gerente de EMAL, el señor Giovanni Pacheco. Lo único que queremos es que cumpla con la norma, que queriendo modificar nuestro contrato, nosotros ya hemos trabajado ya vamos a tener 3 años, no lo puede modificar. Nosotros estamos unidos, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Ya no queremos solamente la solución, queremos la solución y su renuncia, nada más. Eso queremos, su renuncia, no lo queremos ya en EMAL, simplemente queremos un gerente alteño que nos escuche, acepte nuestros derechos. Pero ustedes trabajan con la empresa de Trébol, no con la alcaldía. Trabajamos con la empresa Trébol, supervisado por la empresa EMAL, tanto que es el gerente Giovanni Pacheco. Ajá. Claro, ¿y la demanda no tendría que ser a Trébol? La demanda no es para Trébol. Trébol está exigiendo sus derechos a través de la alcaldía y a través de la gerencia de EMAL. Ya. EMAL es el que nos supervisa, él es el que nos desembolsa y todo eso. Eso necesitamos nosotros, eso exigimos. Ya. Claro, desde la noche anterior están movilizados acá. Desde ayer estamos en piquete de huelga de hambre. Aquí adentro están en la alcaldía quemada, están nuestros dirigentes y también unos cuantos compañeros. Y también de esta noche han hecho la vigilancia también aquí. Claro, y hasta el momento los consejeros no han salido, no han solucionado. Hasta el momento no hay soluciones, están haciendo la burla. Desde ayer, por ejemplo, se han seguido, nuestras caras se han seguido, pero no nos vamos a dejar las últimas consecuencias. Claro, no una vez más podemos reiterar, la demanda de ustedes es el pago del segundo aguinaldo, ¿no? No, aquí no estamos tratando de sueldos ni de aguinaldos, solamente queremos el cumplimiento, que no se rompa nuestro contrato modificatorio no se rompe, ahí se queda. Claro, pero hay un contrato que han firmado la alcaldía en 2013 con el exalcalde de Gapatana y también Trébol, Por ese contrato quiere modificarlo el señor Pacheco, ya. El señor gerente de EMAL, quiere modificar ese contrato, quiere bajar el contrato, eso es lo que nosotros queremos, no queremos que mueva nuestro contrato. Pero en anteriores oportunidades el gerente de Trébol también ha pedido que se modifique el contrato porque hay poca plata para pagar sueldos incluso a los trabajadores. Lo único que queremos ahorita el contrato, nada más, que respete nuestro contrato. Por eso aquí están todos nuestros compañeros. El respeto al contrato laboral. Que respete el contrato a través de la ley que siempre el gobierno decreta. Eso nada más queremos, nada más. Nosotros no estamos luchando de aguinaldo ni de sueldo, nada más. Lo único que queremos es que respete nuestro contrato, que nos deje trabajar tranquilos, nada más. ¿Y hoy no se está haciendo la limpieza de basura? Hoy estamos unos cuantos aquí, unos cuantos. Esto no somos todos. Ajá. Somos la mitad, somos de un turno, de la turno de la tarde. Los turnos de la mañana están aquí igual a unos cuantos. Los demás en los cantos están, la limpieza está. Claro. Algo más o menos, pero no está al 100% que estamos aquí y nosotros en huelga. Claro, ¿no? ¿Y hasta el momento las autoridades no intentan solucionar o qué es lo que pasa? No, porque como les digo, se hacen la burla de nosotros, se han seguido ayer, por ejemplo, y por eso nosotros queremos que nos escuchen, de una vez que nos solucionen, no nos vamos a mover, ahora estamos más fuertes que nunca, vamos a masificar, nuestros compañeros van a seguir llegando, no somos pocos, somos muchos. Si es posible, si no nos hacen caso, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas van a estar aquí. Muy bien, dialogamos también con otras personas, ¿no? De la empresa Trébol también, en todo caso de los trabajadores de Trébol. A ver, Gila, Humambi, Aruskip, Oñanda, Aymar, Aruta, ¿no? Mauquitaja, ¿cunats Mauquitaja, no está citado, Humanaca, Mauquitaja, Naista, Oñanda, Marquichina, Garza? Mauquitaja, gerente alteño, señor Pacheco, burlase para todo el Nagaro. Ya. Ani estas que te burlase, documento no falsico, no, ne, como lo rapete, hermano. Ya. Anaca, ocato, no está acepta, mapete, está apretas, pasas así. Ya. Humanaca, ya casi ni monapta, oca contrato laboral, su canaca. Ocanac, boquita, falsifica, ni monaco, documento, naca. Ani suma, apnaquet, co documento. Claro. Guasur, ahora, no mano, pacha, humanaca, calto, apta, cama, no está haciendo una cama, chit, cama, sanita, es que chavina capurín. Anaquit, para no caja, es poco, como naca, ani estas que luego solucionan aquí. No hay monapta, rato que solucionan monapta. Anchitas, quites pista, pero estás que la que maya maya son anacanja. Ya acá son una canja chica tan acá trausip que ah, chica que anchama otapje otapacha. Ajá. kunax maite oñane autoriana caso haber jaistaña patate mana caja maite aftara to que arultas pues así na arultas to con nana catra mana cane ne sueldo na que na solamente con contrato suma respeta señap nana como na terno vale que como ahora escuta cuál es su nombre hermano buenos días mi es Soledad Tinta ya bueno cuéntanos. Yo pediría que se arregle de una vez porque aquí nos perjudicamos, nuestros hijos están en la casa. Ya. Mira, aquí en la mañana nosotros trabajamos desde las 4 de la mañana, aquí venimos perjudicados. De una vez que se arregle, mira, de cuánto tiempo ya eso es lo que nos debe ya. Que se arregle, pues, muestre su cara, que ya nos muestre el Pacheco, que nos diga pues qué es lo que está pasando. Ya queremos arreglo, nosotros no podemos perjudicar, los hijos están sin comer, están así. Claro. Eso yo pediría aquí al señor Pacheco, por favor, que se ponga la mano al pecho. Nosotros somos, mayoría somos mujeres que trabajamos. Por favor, madres solteras son aquí trabajando, viudas ahí, señor Pacheco, por favor, escuche, señor Pacheco. Nosotros sufrimos aquí, viniendo aquí, de pie, trabajamos fuertes. Nuestro pie nos duele, aquí tenemos que venir a perjudicarnos. Hay personas mayores aquí, por favor, pues, señor Pacheco, que se escuche, pues, eso nomás pediría. Muy bien, a ver, aquí, no, ¿qué es lo que estamos exigiendo, hermana? Más que todo, estamos exigiendo que se respete el contrato que se ha hecho con la empresa EMAL y la alcaldía, más que todo, con la empresa Trébol. Ya se ha firmado el contrato, ¿por qué de nuevamente quieren volver a revisar el contrato? Si en ese momento, ¿por qué no lo han hecho? Porque cuando estaba en la gestión del Patana, debían haber exigido en ese momento. ¿Por qué ahora? Es que aquí nosotros vemos su beneficio de la alcaldesa, yo digo, todos aquí los obreros pensamos eso, como no le ha dado la mordida, seguramente eso debe estar buscando, pero en todo eso nos está perjudicando a todos. Nos, como dijo mi compañera, la mayoría de nosotros somos puras mujeres las que trabajamos. Nosotros trabajamos desde las 4 de la mañana y tenemos que soportar viento, sol, lluvia, todo nos tenemos que soportar. Y eso, a nosotros, ¿quién nos ve? ¿La alcaldesa o el señor Pacheco, el gerente de EMAL? ¿Acaso ve nuestro trabajo? Él está simplemente está sentado en su oficina ahí, debe estar ahí, simplemente ahí. ¿Acaso él tiene que sufrir como nosotros? Él no ve nuestra realidad. Nosotros simplemente ahora estamos exigiendo que se respete el contrato. Que se respete el contrato y la estabilidad laboral. Que no se haga la burla más. Que no se haga la burla, porque anterior nos ha citado y ha dicho que se comprometía para solucionar nuestro problema. Pero no hay cuándo, ahora nos dice que no. No. ¿Hasta cuándo se va a hacer la burla de nosotros? Simplemente es eso, y pedir a la población que por favor se informe mejor para saber por qué estamos en las calles. Simplemente es eso. Claro. Gracias. Y también hay que informar bien también, ¿no? Ya ha cuya canacamos a los kiptas bien a ver y tal canacan dicho arja para aquí o para casti, ¿no? Muy bien, a los kiptas cañan y ganchita, ¿no? Hermana, ¿qué es lo que estamos exigiendo? Muy buenos días, hermano. Que se respete el contrato. ¿Ya? El contrato modificatorio que el Pacheco quiere revisar nuevamente. Solo estamos pidiendo que se respete el contrato. Nosotros no estamos pidiendo el sueldo ni aguinaldo, nada. Claro. Solo estamos pidiendo que se respete el contrato. Anteriormente había esta misma situación, pero el Pacheco ha quedado en solucionar, el cual no lo ha hecho, el cual lo está ignorando totalmente. Y nosotros quisiera que nos haga caso, porque no podemos estar así tampoco, ¿no? Y hasta el momento no hay visos de solución. No hay visos de solución porque se está haciendo la vista gorda, solo lo manda al concejal, el concejal también se hace a un lado y nosotros no sabemos a quién pedir que se solucione estas cosas. Muy bien. No, de esta manera aquí los trabajadores de la empresa Trébol van movilizándose. Escuchamos el audio ambiente. Pacheco incapaz, queremos tu denuncia. Pacheco incapaz, queremos tu denuncia. Pacheco incapaz, queremos tu denuncia. Bueno, de esta manera los trabajadores de la empresa Trébol se van movilizando en afueras de la alcaldía de la ciudad del Alto exigiendo que respecto a los contratos laborales que han acordado los trabajadores en la gestión del exalcalde Edgar Patana, sin embargo los cuales hasta el momento no están siendo respetados. vamos recorriendo más, ¿no?, para dialogar con los trabajadores de la empresa Trébol. Bueno, hermana, muy buenos días. ¿Qué es lo que estamos exigiendo acá también, hermana? Buenos días. Nos estamos exigiendo que respeten todo lo que ha firmado, todo el contrato, todo que se cumpla todo el contrato. Ajá. ¿Y hasta el momento no se han podido solucionar? No, todavía. ¿Ya? Sí. ¿Desde la noche anterior están haciendo vigilia aquí? Claro que sí. ¿Ya? Sí. Las compañías están adentro ahorita. ¿Ya? ¿No hay solución hasta ahorita? No. Muy bien. Un poco podemos hacer también conocer y describir, ¿no?, el trabajo de las recolectoras de basura. ¿Cómo es ese trabajo, hermana? Es muy difícil para nosotros. Entramos 4 de la mañana. Es mucha genera la basura. También es muy pesado para nosotros. Ya, claro. ¿Huichtat pachao manaca sarta pachato cataganía seinaja pichitaño taqui? Sí. Ajá. Muy bien, hermana. Muy acá, gilatana cuyacana capicharos que traquiani, ¿no? Sí, hermana, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué es lo que estamos exigiendo? Muy buenos días, hermana. A ver, ¿cuáles maitas están en Cuyaca, Janesto Oñani? No, no, no, exigí para contar tu respeto, para ni mal ampio, se sabe, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ay, ya cataña poco contra. Ya cataña, tauna caro, un cataña para cook my tanaga. Hane on la gartija shipcat. Agat, si camas hook, ambenak me did an agnagatoma, alaragucha, a campilat, siendo ship. Hane de alegrimon up kitanagan, and the carita and the carousel and the park, ambenak sat the park. Hasta que cola sangre. Ajá. Eso estamos esperando ahora nosotros, compañero. Pasir en la canja tanta chasis para acá, consejo municipal, o catre, emalto, que sanquina camanita, es que chava puta o capachaja. O capachaja, compromete su objeto, ya está, vamos a firmar mañana, pasado vamos a firmar. Ya. Y charna na cambia, burla, no na gucha si objeto, burla si objeto, no na cambia. No puedo echar nada que me den a tu rapta, ni que le haga el mantra. Si chaga, o cambia la cara o calor, pone la sata para churro, ganaré la vida, no que pecha. O que no haga suya. Wali que gota, o asuro, pacha, o manaca, ni a can, caman, rapta, o camata, sin deja, o autor en el caja, y sap, caña pata, can, caqui pony. Chai, hay señas banana, una, y está pet banana, ganana, caja, calien, jaja, un pin, jaja, luna, jatayana, como no haga todo hipta, un tatana gambis, asaltata, como no haga todo hipta, can. Un ca ist abkhanya ba hili la tu na kana na kada. Dis pita abkhanya ba na na ka sta la la la nip na na ka. Wali ki sutima am ta itas mat kulya ka. Na hila ya go tir sukat. Ya ka ka cha kan smair na karakta. Na ka sin ta le este ya ka un si kan en ta. Sa bu distrito no wali wi stat pachao sa tas pachata kulya ka. Na kun ka chut la manya na i hot chao hide ka. Ah. Ka chut la manya hot na chao hide. Wali ki kunaru na kam stuk ta nyan kulya ka. Nanaka akhsha khcha khsa ka pagi bentwa nanaka ali la khit pa ista khit pa nanaka ok ma yip khat wali ki kama aru skipta ta na kulya kana kampi sanya na ka empresa Trébolux ankina ka kunata ku pana ka ha on ta sita khwa ya kasinya muna para ki sanya ka contratos laborales estabilidad laboral kara ki mai sip kara ki aka alguan kasina estamos dialogando aquí en la cerca la alcaldía quemada de la ciudad del Alto y con vecinos vecinas de la empresa Trébol quienes exigen la estabilidad laboral y el respeto a sus contratos en puertas de la alcaldía quemada de la ciudad del Alto, bueno, han hecho una fogata, una quemazón de basuras, que con esa han hecho la vigilia, por si acaso, de toda la noche anterior, exigiendo la atención de esta demanda, el respeto a la estabilidad laboral y el respeto a sus contratos laborales.